¿Habías pensado alguna vez que el ping-pong podía ser sexy, Sergio? No, pero sí he pensado que una mesa de ping-pong podía ser sexy. Tú dices el uso que se le puede dar. Sí. Como, y a la malla también. ¿A la malla? Eso no le pensó nunca. Ah, ¿y las paletas? No, eso es como es como la cornicoba chilena, ¿no? No, pero no, pero no para... No, las paletas por el lado en que se golpea. Ah, el spank. Como un spanking. Ah, está bueno. Sí. ¿Tú dices que la mesa de ping-pong sería como la nueva mesa de pool? Sí, es la mesa de pool de los pobres, ¿no? ¿Y si te llega como a plegar así durante el acto? Puede tener su gracia. Sí, ¿tú crees? O tal vez una fractura, pero... Bueno, China lo está evaluando. Quiere hacer más popular su tenis de mesa, uh-huh. como les gusta llamarlo. Tú sabes que la gente encuentra como un insulto decir ping-pong. Sí, es verdad. Es como pero efectivo. Es bonito como suena ping-pong. Yo también encuentro, pero bueno. Y entonces quieren hacer más sexy a la jugadora. ¿Ya? Quieren ponerle pollerita. Qué bueno. ¿Y cómo juegan ahora? ¿Como con...? Como con... Bien masculino es el traje. Así medio como pionero. ¿Ves? Que es como bien chino todo. Revolución medio pionero cultural. Cubano, así comunista. De juventudes comunistas. Claro. Ya. Entonces como una pollerita y un chorcito. Como bien unisex. Ya. Medio ñoño. Una manera de verlo. Pero medio andrógino también. Absolutamente. Ya. Ya. Y entonces quieren hacerlo más sexy. Entonces están pidiendo a un diseñador chino que haga como unas polleritas y una, como que le dé su lado así charapoba a todo esto. Charapoba de mesa. Charapoba de mesa, sí. Pero eso, me imagino que sería bien sexy una tenismesista china así como con ropa reveladora, sugerente, seductora. Sí, pero ¿será necesario? Es como, ¿habrá que empezar a jugar ajedrez en bikini, por ejemplo? ¿Y por qué no? Porque sí. O como las fichas podrían ser como que la torre tiene como unas pechugas grandes. La reina. Sí, la reina, claro. La torre debería ser un lugar de castigo. La torre debería tener como una esposa y todo. Sí. Es como el ajedrez erótico. Ese, ¿viste? Listo, saliendo del programa lo vamos a patentar. Ya. Esto es Corazón de Látex. Antonia Hernández llega a Concierto Enfoque. Así con el tenis de mesa o el ping pong, Antonia. Sí, o la necesidad de usar lo sexual para elevar cualquier tipo de rating. Es que ¿con qué se puede elevar el rating hoy día si no? Con una estupenda performance, por ejemplo, con lindos valores deportivos. Eso está haciendo el Vaticano, ¿viste? El Vaticano acaba de comprar un equipo de tercera división que quiere que sea ejemplo para los demás jugadores, o sea, para los demás equipos, quiere que sea un modelo de corrección, que no se digan malas palabras. ¿Qué insulto se podrá decir dentro de la división del Vaticano? Como no se puede decir por Dios, maldito tampoco se puede no, decir. No, tampoco. Garabatos no. Es como profundo dolor me causa vuestra conducta rival de juego. Descriteriado árbitro. ¿Dónde ha quedado vuestro sentido del honor en el campo de juego? Sí, bueno, ¿y quieren que la gente que cometa faltas graves sea excomulgada? Tarjeta roja significa excomunión. Haga trabajo comunitario. Ya. Que sea así la manera de pagarlo. Este equipo no va a llegar a ninguna parte con esos incentivos para descender. Y algo que un equipo del Vaticano no se puede permitir descender. Tiene que estar ascendiendo siempre, ¿no? Yo creo que por eso comprar uno de tercera división. Para que pudiera ascender. Claro, como la liga italiana coincide como con la fecha de la ascensión de la Virgen y justo suben a segunda división el mismo día. No hay un equipo evangélico acá como Osasuna, ¿no? ¿Cómo se llama? No, me desconozco completamente. Sí, hay un pero Osasuna, yo sé que es un equipo español. Ah, ya. Sí, porque y que juega con el Betis y con... Bueno, yo sabía que había un equipo evangélico. Pero bueno, ¿será necesario poner... ¿Será sexy, por ejemplo, el equipo del Vaticano? Es que como que el fútbol no es muy sexy, ni de hombres ni de mujeres. Como de los pocos... En general los deportes son sexy porque los deportistas tienen buen cuerpo y lo tienen que mostrar. La mayoría de las veces. Sí, pero en excepto el fútbol... por ejemplo, los de sumo. Sí, claro. Sí. No, hay excepciones, obvio. El ajedrez no tiene por qué es considerado deporte, pero no claro, así como Karpov, Kasparov, no sé, Iván Morovich, no son precisamente como íconos sexuales, ¿no? Iván Morovich tuvo como unos escandalillos, ¿no? como menores de edad. No, no. Bueno, no diré nada, Lo que sí es que hay deportes que son claramente muy, muy, muy, muy, muy sexy, como el voleibol de playa. Ah, ese me encanta. Encuentro que, si pudiera elegir un cuerpo que tener dentro de las ramas deportivas, elegiría la de la voleibolista de playa. Porque es como un cuerpo como atlético, sí. Listo para saltar. Uh-huh. Como no solamente un cuerpo como bonito, sino uh-huh. como bien preparado, como, no sé, como de pantera, un poquito sin ser como una corredora, una tranquila, cosa demasiado. Pantera. me gusta, bien con las voleibolistas de playa y muy bien con el chorcito. Esa como pantaleta que usan las chicas. Me encanta, sí, encuentro que es lo más sentador, porque es como que no está hecho para ser, como que no estuviera hecho para ser sexy, pero fuera. Es sí, como... claro, completamente sexy. No, si siempre que hay voleibol de playa se llenan todas las páginas de internet y galería de fotos, y no es por el deporte, que la pelota aparece en cualquier lado, da lo mismo. Si en general los voleibolistas tienen esa cosa, como si yo tuviese que elegir un cuerpo masculino que tener, ¿ya? Después de este, elegiría... después de este que Dios me dio, sí. después de este de diosa que Dios me dio, ya... Elegiría como también de voleibolista, no de playa, digamos, no hay gran diferencia. ¿Viste? Podemos hacer una liga. Y el cuerpo de los nadadores también tiene lo suyo. Sí, de repente como muy se va a la espalda nomás. Sí, y las mujeres la verdad que no es el más sentado. No, y el de los hombres es como es interesante porque es potente, pero no tampoco está. Me gusta el chusí y la zunga. La encuentro bien. Yo antes que la zunga prefiero el trunk. Que es como... como un chorcito. Un chorcito, pero tiene stretch bien pegado al cuerpo. Sí, digamos, como una zunga con pequeña pierna. Sí, yo estoy de acuerdo. Esa es mi pieza de natación favorita. Sí, es más sentado. Hay varios deportes sexy. Yo encuentro que el hockey sobre césped también es bastante sexy. No. Con esas falditas que usan las chicas, sí, como que se les levantan, como que sube la leche, aquí me apoya el contingente masculino. La esgrima también tiene una cosa como más perversa. Pero más bondage, S&M. Sí, claro. Pero solamente como el dolor que te puede producir. Pero también una cosa así como de pelea y como las máscaras también. Sí. Ah, que es como medio ojo bien cerrado, medio fidelio. Sí, es completamente, es perverso, pero no es que los cuerpos... Sí, los cuerpos son un poquito atléticos y están siempre con posición ahí como baja, que igual es interesante. Bueno, y el tenis desde Kunikova, Sharapova y toda esa enlace se ha vuelto bastante interesante. Tenemos algunos de esos gritos, ¿no? Como los... ¡Ah! Ah, claro. se los prohibieron, ¿no? Sí, claro. No sé, sí se los prohibieron. Bueno, les concentraba mucho. Sí, pero la verdad es que cada vez está como más sexy, mostrando más. Sí, claro. ¿Cómo será en la cama? Está así como que si alguien de repente le gime parecido en la cancha, empiezan como a tratar de contestar la pelota. Van a la red con un spin. Así. No se puede concentrar. Debe ser complicado. Sí. Esto es Corazón de Látex por Concierto Enfoque. Escuchamos a Thompson Twins. Es Doctor Doctor en concierto. Son las 6 de la tarde con 27 minutos. I saw you there, just standing there, and I thought I was only dreaming, yeah. Then once again, you said you would come and dance with me. Dance with me across the sea. Such delight. 6:31 PM, esto es Concierto Enfoque y estamos como todos los viernes en la sección Corazón de Látex junto a Antonio Hernández. Visiten corazondelatex.cl, siempre muy interesante, siempre tan actualizado. Es un trabajo bien dedicado el que hace Antonio. Yo lo conozco personalmente y se los puedo recomendar. Estupendo. Tenemos gays en la policía, Antonia, y eso que es como me decías tú antes, es como un tema de país desarrollado. Me gusta eso, encuentro que estamos empezando a tener como temas de primer mundo. Absolutamente. Sí. Como problemas con las plantas de gas, ya no es como la pobreza y esas roterías de esas roterías del tercer mundo. Subdesarrollo y cosas así, delincuencia. Sí, no. el analfabetismo. No, estamos hablando de discriminación. Gays en la policía, sexual. Por favor. ¿Viste? Sí. ¿Qué son los argentinos al lado de nosotros? Nah, seguro que no tienen estos problemas. Seguro que están ahí. Fueron excomulgados de carabineros una pareja de policías. Sí, de Víctor Rivas, que funcionaba en la 11ª Comisaría de Los Espejos, y Armando Salgado, de la 40ª Comisaría de Fuerzas Especiales. Y que ambos, por su orientación sexual, fueron objeto de una medida bastante ambigua, y que de hecho se está investigando cómo se originó, quién la dio y por qué la acataron ellos, que es como se les forzó su renuncia voluntaria. Claro. Eso como grandes eso, contradicciones es linda, del lenguaje. Sí. Del lenguaje policial. Sí. Sí, claro. Al sujeto provenido de un arma cortopunzante. Y ellos, como hace tiempo, le habían extendido una carta a la presidenta manifestándole esto, que se les estaba.